grande, o la más grande en este caso, de 13 años, la mayor, que es mi madre. Dos nacieron ya en Pilar. ¿Te acordás de Benicio Benítez, tu ex compañero de trabajo? Bueno, él nació ya en Pilar, él es pilarense, él es el Pajagüé. Y antes de él, el penúltimo hijo, que es pilarense también, se llama Hernán Benítez. Y el tío Hernán Nancho, para nosotros, tiene una gran vocación para la escritura, es el poeta de la familia y por el Día del Padre recordó a su padre como solamente un artista lo puede hacer, con una poesía. Dedicado a don Pedro Celestino Benítez, por el Día del Padre. Don Pedro tenía una canoa, aunque él no era canoero. No tenía como profesión ganar la vida solo remando. Don Pedro, mi papá, tenía una canoa y grabó su nombre al costado, el preferido en color azul y el fondo con un verde claro. Don Pedro hablaba de su canoa como se elogia a un buen amigo. Liviano y veloz, seguro se desliza por las aguas del Ñembucú. Decía: se irán juntos, don Pedro y su canoa, allá van surcando las aguas, abriendo camino entre los camalotes y sin inmutarse por allí cerca, los Biwá y Aguapeazó miran al pasar. Don Pedro y su canoa volverán luego de unos días de ausencia, y yo, Mitaí, me iré corriendo hasta la playa para ver qué trae en su panza aquella canoa de madera calafateada. Casi siempre don Pedro trae de todo un poco: naranjas, mamones, mandioca y también pescados, entre trozos de metales y alambres. Ahora voy a explicar lo que antes no entendía. Pasa que mi papá se iba a la isla Yuquerí, donde en un terreno entre árboles frutales él plantaba mandioca. Y al volver pescaba por los recodos del río Paraguay. Ya al entrar en el arroyo Ñembucú, en la fábrica, se quedaba a recoger todo tipo de desechos que le parecían útiles para reciclar. El cercado de nuestro patio me llamó la atención desde niño. Eran pedazos de chapas cruzadas con hierros y atados con alambres. A papá todo le servía, porque bien colocados era un arte a su modo. Pero algo más buscaba don Pedro, y en una de esas idas y vueltas lo encontró en la fábrica. Se puso muy contento, igual que yo, cuando trajo para mí mi suncho. Eran los tubos de metal que buscaba y le servirían para diseñar el mecanismo que tenía en mente. Quería ser tejedor de alambres del número 14. Esta vez las idas y venidas eran a la herrería de su ingenioso amigo don Veloso. Luego de unos meses y corrigiendo errores, vio materializado su sueño. Ya tenía la máquina de tejer alambre instalada en un tablón, largo con cuatro patas en el mango. El alambre debía pasar por un tubo de cilindro donde una paleta girada a mano iba doblando las primeras hiladas que irán unidas a mano con la pinza. Luego las siguientes hiladas, con un hábil toque, debe acoplarse solo y así sucesivamente se repite el ciclo. Luego se teje, se corta, se ata y se va formando el tejido. Tengo el mejor mecanismo para tejer que no se tranca, decía don Pedro. Es casi automático, agregaba. Puso con orgullo un pequeño letrero frente a la casa, en la columna de Carandaú, sobre la calle Doctor Macei, en el barrio obrero. Fábrica de tejidos de alambre. Ya era un industrial, don Pedro. En su fábrica los varones trabajábamos en diferentes áreas, recibiendo pedidos, calculando medidas o sacando presupuesto. A mí me gustaba entregar en carretilla los pedidos terminados y hacer la compra de nuevos rollos en la tienda de Ángel Antola. Anique acerado será, era su recomendación. Teníamos ese negocio independiente y por muchos años fue la academia la que nos enseñó a afrontar los desafíos. Y lo mejor, en aquel tiempo nos permitió estudiar sin depender de otros más que con la propia responsabilidad de cumplir. Mi papá, don Pedro, era esto y mucho más, multifacético como pocos. Asiduo lector que gustaba compartir conocimientos con criterios propios, humanista y liberal. En el año 53 con mi madre doña Paula vinieron de Guavillú con 7 hijos. Mi hermana mayor Herme con apenas 13 años emigraron del campo a la ciudad y yo nací en Pilar. Como un hijo agradecido, sé que no basta con escribir, lo ideal es seguir sus ejemplos de vida, honrando su memoria. Me quedará mucha tinta y faltarán las palabras, o quizás sobren las palabras, porque tan solo se requiere recordar los momentos vividos. Ejemplo de sacrificio, de creer en uno mismo, basados en principios y valores, estudiando para seguir adelante. Este escrito es para decir gracias por la vida a don Pedro Celestino Benítez y también a mi madre. Don Pedro, el hombre que tenía una canoa grabada con su nombre. Gracias, papá. Hernán Benítez Denis. Elegí la calandria Esteban Marino porque a mi abuelo le gustaba mucho el chamamé. Escuchaba un chamamé y se ponía a zapatear, pero no zapateaba sobre el piso, se subía sobre una silla y ahí le mandaba un zapateo. Mi abuelo Pedro, por eso elegí de fondo La Calandria de don Isaco Abibol, en versión de los Apehuá. Buenos días, un saludo muy especial al señor Félix del Valle por ser un excelente padre de parte de sus hijos Sonia, Mónica y Miguel Ángel y su señora Ñeca Villalba. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel, y bueno.